Año 1989. Se escuchaba en todo el país. Vibraba la gente. Era el furor. Era Damián. Era el Pibe 10. 15 años de edad ya estaba en el escenario. Bienvenido. Aquí está. Nuevamente. Candombera, ya todo el mundo baila. Pachanga, candombera, ya todo el mundo goza. Pachanga, pachanga, changa, candombera. Pachanga, pachanga, changa, candombera. Pachanga, candombera, ya todos bailan. Pachanga, candombera, ya todos gozan. Pachanga, pachanga, changa, candombera. Pachanga, pachanga, changa, candombera. Candombera, ya todo el mundo baila. Pachanga, candombera, ya todo el mundo goza. Pachanga, pachanga, changa, candombera. Pachanga, pachanga, changa, candombera. Pachanga, candombera, ya todo baila. Pachanga, candombera, ya todo goza. Pachanga, pachanga, changa, candombera. Pachanga, pachanga, changa, candombera. Arriba las palmas, vamos. Pachanga, candombera.